Radio del Sur presenta. El tren de la tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El tren de la tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Muy buenas tardes, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos al tren de la tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Sean todas y todos bienvenidos a este recorrido informativo. Queremos con ustedes de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde por las noticias del mundo. Hoy, como siempre, los vamos a acompañar iniciando esta semana en los micrófonos Alejandro Silva Villamizar, en los controles técnicos Samuel Romero y Ever Castellanos, en la producción de este espacio Antalya Díaz, en la coordinación general de la Radio del Sur Daimi Peña y en la presidencia de la estación Desiree Santos Amaral. Nosotros hoy vamos a tener un recorrido que inicia como siempre desde el dato noticioso. Tienen que estar pendientes de nuestro dato noticioso. Vamos a también estar haciendo contacto con el estado Táchira para ver cómo continúa pues este despliegue del gobierno bolivariano en la frontera con Colombia por San Antonio del Táchira, un trabajo que han venido haciendo con la OLP para pues restablecer la paz para el pueblo del estado Táchira y obviamente para el pueblo de Venezuela. Además, vamos a continuar con nuestro recorrido visitando Guatemala. La indignación en ese país es luego pues de que el presidente negara su renuncia, que es la solicitud que están haciendo todos los pobladores de Guatemala. Luego viajamos a España, allí la izquierda española está pidiendo elecciones generales, pero de inmediato, no esperar hasta fin de año como es la fecha que está estipulada. Después estaremos viajando hasta Venezuela. Hoy se cumplen 42 años de la creación del Museo de Arte Moderno Jesús Soto en el estado Bolívar, al sur de Venezuela, y esto pues nosotros vamos a estar hablando con su director. Como siempre, nuestras acostumbradas secciones, y no se pueden perder este recorrido del tren de la tarde en la Radio del Sur. Vamos a estar pendientes, nos están visitando hoy los niños del plan vacacional de Infocentro, ¿cierto? Sí, están hoy en las instalaciones de la Radio del Sur. Los vamos a saludar a todos y todas justamente que están acá, están haciendo actividades en la Radio del Sur. Bienvenidos a todos los niños y niñas del Infocentro y a toda la gente que hace posible este maravilloso plan vacacional. Nos vamos entonces a la pausa musical, a regreso al dato noticioso. Esto es Avia Yala, Amor con Amor se paga. Puedes engañar con mentiras y publicidad. Yo te digo como el pueblo a ti te lo dirá. Hugo Chávez, puro corazón, tiene de nuestra revolución. Por eso es que el pueblo grita lo mismo que yo. Hugo Chávez. La gente se levanta. Televisión, radio, prensa aquí en el exterior. Venezuela entera le da al mundo una lección. Somos alegría popular, somos mayoría electoral. De noche y de día se escucha en todo lugar. Por Chávez. dato noticioso. El dato noticioso. Iniciamos el dato noticioso en el Tren de la Tarde contándoles que el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional de Ecuador indicó que el día de hoy que las actividades en el volcán Cotopaxi se han incrementado levemente en la emisión de gases y cenizas con relación a días anteriores. Eso es información dada por el Ministerio de Coordinación de Seguridad. De acuerdo con el reporte presentado por este instituto, el monitoreo durante las últimas 12 horas ha mostrado que el incremento se registró principalmente en la emisión de cenizas y de gases. Explicó además el Ministerio de Seguridad también, César Navas, durante el programa radial Habla Ecuador. Añadió que entre los sectores afectados figuran Capsi, San Agustín de Cayo, San Ramón y Pastocalle de Mulalo, donde se han registrado caídas de cenizas en el transcurso de la madrugada este lunes. El Ministerio Coordinador de Seguridad informó que, pues, a través de las imágenes por satélite se determinó que las emisiones de gases y cenizas se dirigen hacia el sector de occidente y suroccidente del volcán. Y nos vamos hasta Argentina. El gobernador electo de Tucumán en Argentina pide transparencia. El gobernador electo Juan Mansur, del Frente para la Victoria en Tucumán, aseguró el día de hoy que el pueblo le dio una gran victoria por más de 14 puntos y llamó a la oposición a ser responsables y transparentes. En las elecciones del pasado domingo, es decir, del día de ayer, ganó por 54-40% al radical José Cano, postulado por la alianza de toda la oposición nacional que denominaron Acuerdo para el Bicentenario para el Sufragio Tucumán. Ante incidentes en tres localidades del interior de esta norteña provincia en las que resultaron quemados 48 urnas, Mansur precisó que hay una decena de detenidos y que habrá una elección complementaria en esos distritos. Y de allí nos vamos hasta Puerto Rico. Ese país recurre al Tribunal Supremo de Estados Unidos para reestructurar sus deudas. El ministro de Justicia, César Miranda, anunció justamente el día de hoy un recurso ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos para que declare además lo constitucional la ley que permita a las corporaciones públicas de Puerto Rico reestructurar sus deudas. Estamos acudiendo al más alto foro judicial en esa esfera federal para que se le reconozca a Puerto Rico su facultad de legislar en materia de reestructuración fiscal de las corporaciones públicas. La Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico aprobó la Ley 71 en el año 2014 para reestructurar la deuda pública del país, que alcanza los 72 mil millones de dólares, pero el Tribunal del Distrito de los Estados Unidos en la isla la declaró inconstitucional. Y a esta hora, 2:13, nos vamos al estado Táchira, en Venezuela, justamente a la frontera entre Colombia y Venezuela. Ahí vamos a hacer ya un contacto con el corresponsal de YBKE Mundial en ese lugar, en el estado Táchira, en Venezuela, para ver cómo está la frontera el día de hoy, luego pues de las medidas anunciadas ya hace varios días en Venezuela por el presidente de la República. Eduardo, te damos la bienvenida. Eduardo Rincón. Así es, bueno, muchas gracias, compañero Alejandro, de la Radio del Sur. Así es, nos encontramos en el municipio Bolívar, San Antonio del Estado Táchira, frontera con Colombia, hoy donde se viene dando un despliegue por parte de las OLP en diferentes sectores y en significativo lo que es la parte de las invasiones que han estado aquí en el Estado Táchira, en el sector Pedro María. Pues son dos los municipios, aparte de que está Junín, también se encuentra Libertad, municipio Libertad y Independencia. Hoy se ha sumado un municipio más, Rafael Urdaneta, luego ayer de la reunión que sostuvo el gobernador del estado Táchira como representante del estado de excepción en la entidad tachirense. De estos seis municipios que ahora se suman, pues el lineamiento que se ha ofrecido ayer por el vicepresidente de la República, Jorge Herrera, y todo lo que es la parte de los viceministros de la región social, que vienen trabajando mancomunadamente con esta OLP, llevando también la articulación con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, luego las instrucciones del comandante jefe Nicolás Maduro Moros. Hoy pues se encuentran haciendo algunas reuniones también con el gabinete regional, el mandatario regional, el gobernador del estado Táchira, para hacer luego un despliegue en el sector de la invasión, donde ayer pues se incautaron allí gran número de personas y deportaron también más de 700 personas que se encontraban indocumentadas en el territorio venezolano y que han sido tratados con todo y garantizando lo que son sus derechos humanos y justamente con lo que son algunos permisos especiales o permisos humanitarios para las personas que tanto del lado venezolano como colombiano pueden trasladarse libremente por algunas excepciones de estudio, y también personas que sean, tengan que hacer un tratamiento médico tanto de Venezuela como en Colombia, pues se le está permitiendo hacer este. Parte cuando hablabas de la atención que se le está dando a los migrantes colombianos que pues han tenido que pasar a la frontera, inclusive aquellos que estaban indocumentados también, porque pues se han querido crear matrices de opinión desde Cúcuta, esto principalmente declaraciones del alcalde y también del expresidente unido al paramilitarismo Álvaro Uribe Vélez, de maltrato hacia la comunidad colombiana, cosa que ha sido falsa porque además lo hemos visto en las imágenes, pero me gustaría que fueses tú quien ha estado ahí, que es testigo de cómo ha sido este proceso de traslado para la población colombiana que se encontraba en territorio venezolano y para también los indocumentados. ¿Cómo ha sido el desarrollo y la atención del gobierno bolivariano hacia estas personas? Bueno, el trato ha sido completamente normal. Se le ha garantizado sus derechos humanos y también se le ha atendido. Gran cantidad de personas, que bueno, más de 700 personas han sido deportadas, indocumentadas en el estado venezolano para llevarlas a lo que es a Colombia con el consulado. El trato ha sido bien, con tranquila paz, y hasta se le garantizó su logística, porque ya que presentaban en carpas que instaló el gobierno bolivariano en la zona de frontera del municipio de Bolívar, se les atendió bien, con comida, con refresco y todo, y se les reservaron lo que es sus derechos como colombianos, pues de ser deportados, pues indocumentados, pues se les dará este trato especial para que puedan ir hasta la zona de Colombia. Hasta unidades de transporte de Transtáchira del gobierno boliviano, los autobuses y todo, se prestaron para hacer ese traslado, se le atendió con gran tranquilidad. No hay ningún tipo de uso de represión contra estos ciudadanos colombianos. El gobernador también, hay que resaltar esto, Alejandro, y a toda la audiencia de la Radio del Sur, el gobernador del estado Táchira, José Gregorio Mamora, declaró ayer y hoy también en horas de una entrevista especial que se hizo para Llevecaen en Mundial, no existe ningún toque de queda en la zona de frontera. De igual forma, ya que se viene manipulando este tipo de informaciones por redes sociales o algún medio de comunicación, que también de la oposición se han prestado para generar esta matriz de opinión. Es decir, existe una tranquilidad, y lo que se ha generado un toque de queda y anunciado al gobernador es por parte de algunos comercios que no han querido abrir sus tantameos o tiendas como tal para generar una emergencia tanto de la población fronteriza, y de ser así, y si no se toman acciones para abrir este tipo de comercios, el gobierno bolivariano tomará estas instalaciones para hacer una investigación completamente. Eduardo, ahora ya para finalizar, ¿qué viene hoy en la tarde? ¿Alguna actividad programada, alguna visita por parte de alguna autoridad, o se siguen haciendo y desarrollando las mismas actividades que se han venido dando desde el fin de semana? Bueno, se vienen dando las mismas actividades, pero cada día más se suma más lo que son las OLP especiales en el Santo Fronterizo, donde van a algunos sitios y hacen algún tipo de intervención por parte de alguna revisión o también demolición de algunas casas, personas que se encuentran indocumentadas, como se lo había manifestando hace minutos, pues viene haciendo este trabajo. Y en horas de la tarde, se espera a las 4 de la tarde aproximadamente, un pase a nivel nacional a través del Sistema Boliviano de Comunicación e Información, así que estaremos allí pendientes también para que ustedes también tengan informados con el presidente. Se presenta este pase con el presidente, de gobernador el presidente, justamente desde un sector, desde la escuela Manuel Felipe Rugel, en una plaza que está muy cerca, y allí estará el mandatario regional, juntamente con el mayor general Efraín Velasco Lugo, jefe de la Región Estratégica de Defensa Integral Los Andes, y el general de división, José Morantes Torres, que es el jefe de la zona operativa de defensa integral del estado Táchira, con todo el gabinete y militares y parte de lo que es el trabajo de revolución en la entidad andina. Con esta información retornamos a los estudios allá en la Radio del Sur. Se reportó desde el municipio Bolívar, en el estado Táchira, Eduardo Rincón Borja. Adelante los estudios, Alejandro. Muchísimas gracias al compañero de Llevecaen Mundial, Eduardo Rincón, en el estado Táchira, corresponsal que está haciendo cobertura a este trabajo de la frontera entre Colombia y Venezuela, donde el gobierno bolivariano ha desplegado una operación de liberación para el pueblo para acabar con el contrabando, con el bachaqueo, con los paramilitares que están presentes en esta zona fronteriza de la entidad tachirense, la entidad andina en Venezuela, y justamente pues este ha sido el trabajo. Aquí tenemos hoy Y con esto vamos a terminar el dato noticioso, señor Samuel. Abarrotado el máster de la Radio del Sur con los niños del plan vacacional de Infocentro, quien queremos saludar. Si hay alguno que quiera saludar al aire, en vivo, estamos en vivo en la Radio del Sur. Ellos nos visitan nuestras instalaciones en el plan vacacional de hoy. Están con el compañero Jesús Leañez desde la página web trabajando, y la compañera Victoria Torres haciendo unas grabaciones, y nosotros los queremos saludar desde aquellos en vivo. ¿Hay alguno que quiera hablar conmigo aquí al aire, que lo escuche toda Venezuela y todo el mundo? ¿Sí? Ahí está el micrófono. Pues entonces salúdenos aquí o por allá o como quieran, vengan. Viene por aquí. Vamos a esperarlo aquí, que está entrando al estudio y a la cabina de la Radio del Sur. Vamos a dar la bienvenida a estos dos chicos que vienen hoy. Aquí hay un micrófono, por allá está el otro. Vamos a ponernos por acá y les damos la bienvenida a todos. ¿Cómo se llaman ustedes? A ver, cuéntenme. ¿Quién empieza? Bueno, yo me llamo Daniel Quintero. ¿De dónde vienen, Daniel? Cuéntanos sobre el plan vacacional. Sí, yo vengo entrando por la parte de Katia, y el plan vacacional hoy está comenzando, y hoy estamos comenzando, y aquí en la radio pues me está pareciendo bien, enseñando los medios de comunicación, la radio y todo eso. Porque apuesto que ninguno de los que estamos aquí nos íbamos a imaginar que todo esto iba a ser algo tan grande, tantos controles y la cosa. Entonces es chévere. Y tampoco se iban a imaginar que están saliendo en vivo por toda Venezuela todos los días. Miren, nos están escuchando en Barcelona, en Santa Bárbara, en Valencia, Barquisimeto, Mérida, Guarena. Así que pueden saludar a cualquiera que nos esté escuchando aquí, que nos esté escuchando también en varias partes del mundo, donde hasta ahora la Radio del Sur pues también retransmite el Tren de la Tarde. ¿Qué te pareció la experiencia con los compañeros en grabación? Oye, bien, me parece bien, ya que nos dijeron que si queremos hablar de un tema y la cosa, nos trataron bien y la cosa, y bien. Bueno, hay mucho más por conocer, les doy la bienvenida a todos, aquí están en el plan vacacional de Infocentro. Además también, señor Samuel, aplausos para la gente de Infocentro que hace posible esta oportunidad de que los niños y niñas vengan a las radios públicas del Estado venezolano y estén aquí presentes y compartan con nosotros y conozcan cómo se hace el verdadero periodismo. Aplausos para la gente de Infocentro. Bueno, ahora sí nos toca ir al corte del Tren de la Tarde. Nos vamos con música. Al regreso tenemos más información. Esto es Dame pa' Matala. Viva la revolución. Al regreso más del Tren de la Tarde. Que viva la revolución. Que viva, que siga. Que viva la revolución. Que siga revolución. Viva la revolución. Que viva, que siga. Que viva. Vamos vecinos, vecinas, comunidad, barrio, parroquia, fuerza popular, que otra batalla nos toca, la conciencia del pueblo. Quieren dormir con billetes, el discurso es mentira. Mantente firme, mi gente, la minoría burguesa continúa el acecho, respiran por la herida que revolución le ha hecho. No de revolución, el poder no tiene el pueblo, solo de revolución. Y el valor por nuestro, refundemos la patria. Que viva para arriba, activa, que siga, revolución, sinónimo de unión como hormiga. Esta es la fuerza, mi amigo, esta es la fuerza, mi amiga. Trabajemos todos juntos, sin demostrar fatiga. Una nueva generación crece y crece. No permita que el dinosaurio regrese. Ellos ya estuvieron y nos desunieron. Nos utilizaron, robaron y hasta destruyeron. Esto debe seguir, esto no puede desmayar. Sigo revolucionando sin descansar. Como Che Guevara, como Ali Primera, como Bolívar en la selva, en la calle o en frontera. Hemos ido organizando el despelote, comenzamos caminando, pero ahora vamos al trote. Pronto vamos a correr y a brincar por los rebotes. Hasta ahora lo hemos logrado sin hacer que nada explote. Que viva la revolución, que viva, que siga. Que viva la revolución, que siga, revolución. Viva la revolución, que viva, que siga. Que viva la revolución. Ya regresa El Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2:26. La mejor alternativa en materia de información, entretenimiento y educación. Entretenimiento y educación. La Radio del Sur. Para escuchar los latidos de la patria grande. La Radio del Sur. El pueblo es sabio y paciente, es el decir de los viejos, que el cantar de guacharaca saben calcular el tiempo. Somos clase obrera, somos revolución. Dentro de los 10 años del plan Siembra Petrolera, el presidente Nicolás Maduro desde el estado Anzoátegui, acompañado de la clase obrera de la faja petrolífera del Orinoco, Hugo Chávez, realizó importante anuncio a la nación. Escuchemos al jefe de estado. Segunda fase. En esta fase se conformaron un total de 978 mesas que terminaron registrando un total de 15.821 propuestas, ya sistematizando, ¿verdad? Como resultado de la consolidación y depuración de las propuestas generadas en la fase anterior. Tercera fase. En la fase 3 se generaron un total de 3.596 propuestas, enmarcadas en 13 líneas estratégicas, entre las cuales destacan: 1. Crecimiento de la producción. 2. Eficiencia operacional. 3. Impulso del socialismo. 4. Desarrollo económico. 5. Desarrollo humano, los derechos laborales, pues, sociales de la familia. 6. Soberanía tecnológica. 7. Reducción de costos. Estos son 7 temas de 13 que trabajaron en las mesas. Ya esto puede conformar una matriz de trabajo permanente para los próximos 10, 15 años, para irlo perfeccionando. Formarán parte del plan estratégico de PDVSA 2016-2025. Yo lo llamaría plan estratégico socialista. El pueblo es sabio y paciente, es el decir de los viejos, que al cantar de guacharaca saben calcular el tiempo. Somos clase obrera, somos revolución. En 30 minutos te contamos en perfecto análisis todo sobre las informaciones que nadie desarrolla y que son importantes para la autodeterminación de los pueblos. El mundo en 30 minutos. A lo largo de nuestra programación te ofreceremos este recorrido por El Mundo en 30 minutos, solo por la Radio del Sur. Pueblo y gobierno combaten la guerra económica. Informe desde el puesto de comando presidencial. Escuchemos palabras de Tarek El Aissami, gobernador del estado Aragua. Del decreto 1950, considerando que las circunstancias sobrevenidas de violencia delictiva focalizada y de delitos socioeconómicos combinados en esas zonas se vinculan directamente a la desmovilización de filas paramilitares en el país vecino, entrenados en violentas prácticas como el secuestro, el sicariato y la extorsión. Considerando que es deber irrenunciable e ineludible del Estado venezolano defender y asegurar la vida digna de sus ciudadanos y sus ciudadanas, protegerles frente a amenazas, haciendo efectivo el orden constitucional, el restablecimiento de la paz social que garantice el acceso oportuno de la población a bienes y servicios básicos de primera necesidad, así como el disfrute de sus derechos en un ambiente pleno de tranquilidad y estabilidad. Pueblo y gobierno combaten la guerra económica. Noticiero Voces del Sur. Para escuchar las informaciones que jamás escucharás en... Bienvenidos a Primer Impacto, les saluda Bárbara Bermúdez. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, bienvenidos a CNN Prime. Son las 10, la hora de la... Desde Ciudad de México, Andrea González, Univisión. Noticiero Voces del Sur, una visión latinoamericana del mundo. De lunes a viernes en sus tres horarios: 6:30 de la mañana, 12 del mediodía y 6:30 de la tarde. Noticiero Voces del Sur. Solo por la Radio del Sur. Somos la Radio del Sur. El Orsa, 96.3 FM. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. necesito sino abrazarte para sentirlo. Y ya no tengo que esperar para saberlo. Seguimos con ustedes en el Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Eso era Bomba Estéreo, Somos Dos, y nosotros estamos listos para viajar a la primera estación del Tren de la Tarde. Y nos vamos directamente vía Skype a conectarnos hasta Guatemala con Sandino Asturias, analista y politólogo, para conversar justo sobre las declaraciones que hacía ayer el presidente de ese país, Otto Pérez Molina, quien decía que no va a renunciar a su cargo, pero que se va a someter a la ley. Te damos la bienvenida, Sandino, al Tren de la Tarde y a la Radio del Sur. Muy buenas tardes, un abrazo aquí desde Guatemala. Sandino, la situación en Guatemala cada vez se torna más compleja. La gente anuncia a través de las redes sociales que no tienen presidente y salen a las calles a protestar por la renuncia del presidente Otto Pérez Molina. Él ayer dice, no voy a renunciar a mi cargo, pero me someteré a las leyes. ¿Cómo se puede analizar esta situación de problema institucional, de institucionalidad en crisis que vive Guatemala? Mira, lo que hay que poner en contexto es que este es un gobierno conservador de derecha, de una cantidad de militares fracasado, fracasó las promesas electorales hace mucho tiempo, fracasaron en su promesa de dar seguridad y encima de eso se develó una estructura de corrupción hasta el más alto nivel que involucra al presidente, a la vicepresidenta. Entonces, han perdido la legitimidad, la credibilidad, y estamos frente a una crisis política que solo se solucionará si el presidente sale del Poder Ejecutivo para que pueda ser procesado por los delitos que están perfectamente imputados y por los delitos que está siendo procesado. Él se está aferrando a un poder, está ganando tiempo para intentar una negociación política, una negociación de inmunidad, una negociación de asilo, pero es indiscutible que será procesado penalmente por los hechos que se le imputan. Dices, el instrumento de impunidad e inmunidad es muy fuerte para los gobernantes, y sobre todo porque Estados Unidos ha estado soportando este gobierno a pesar de las repulsas sociales, nacionales e internacionales que han llevado a la crisis política que está el país hoy. Estamos frente a 15 días de un proceso electoral donde no se aprueban aún las reformas que la sociedad exigió, y en una crisis política donde el presidente debe salir tarde o temprano procesado por los delitos que se le imputan. Sandino, pero ¿cómo confiar la gente en la legislación de un país? Y adicionalmente, ¿cómo confiar en la palabra de un presidente que sus ministros o parte de sus ministros renuncian, que también hay otros personeros del gobierno que también renuncian y que hay acusaciones directas de una ex vicepresidenta con casos de corrupción? Es decir, ¿cómo la gente puede tener confianza en un sistema judicial que pueda llegar a juzgar realmente como debe hacerse al presidente Otto Pérez Molina? Creo que tenemos allí un inconveniente con Sandino. Vamos a intentar nuevamente conectarnos a Skype. Estábamos conversando con Sandino Asturias, politólogo y analista guatemalteco, esto sobre la situación y las declaraciones que el día de ayer hiciera el presidente de ese país, Otto Pérez Molina. Sandino, estamos nuevamente contigo. Tuvimos allí una falla técnica. Voy a repetirte nuevamente la pregunta. Y es que te preguntaba justamente que cómo con el poder decirle al pueblo que confíe en un sistema de justicia que, pues, de una u otra forma pudiera también estar viciado, y cómo confiar en un presidente que al final dice ayer que no va a renunciar, que se somete a la ley, pero que tiene vinculaciones directas con funcionarios como su ex vicepresidenta, que está ligada directamente a casos de corrupción. La gente no confía en la institucionalidad. Lo que está haciendo es presionando la institucionalidad para que dé salidas. Es decir, la gente no está confiando en que el presidente se va a someter a la ley. La gente está presionando las calles exigiéndole la renuncia. Está presionando al Congreso para que apruebe las reformas, presionando al organismo judicial para que dé trámite al antejuicio contra el presidente. Es decir, la confianza ciudadana solo descansa en su capacidad de movilizarse y movilizar y sacar de una vez por todas a este gobierno que solo lo sostiene Estados Unidos, un gobierno corrupto, lleno de militares, lleno de corruptos y lleno de una derecha conservadora que ha fracasado en su proyecto político de dar gobernabilidad al país. Sandino, justamente ahí voy yo, al proyecto, ¿no?, y al apoyo norteamericano y de Estados Unidos frente a este gobierno y los casos de corrupción. ¿Qué tantos casos de corrupción tiene Guatemala? Y nómbrame algunos, no me lo digas todo porque sabemos que son muchos, pero sí para ubicar a nuestros usuarios, ¿hasta dónde llega el nivel de corrupción en Guatemala y cuál es su vinculación directa con los gobiernos en Norteamérica? Bueno, tal vez el caso enigmático que tiene procesado al presidente y a la vicepresidenta es el caso conocido como La Línea, que era una estructura criminal que se encontraba en las aduanas del país cobrando coimas a todo importador o exportador de mercancías, y así generaron una recaudación paralela que asciende en los meses investigados a $1,000,000. Se robaba esta estructura y el 50% de esas ganancias iban al presidente y a la vicepresidenta. Esto está documentado, está documentado los cheques, están documentadas escuchas telefónicas. O sea, no hay ninguna duda de que esta estructura de corrupción en las aduanas del país es una estructura histórica, es una estructura que tiene muchos años. Hay que poner la referencia que esta estructura nace con la contrainsurgencia y con los militares que controlaron mucha parte del país en función de la lucha contra la insurgencia y que se fueron convirtiendo al crimen organizado. Esta es una de las estructuras. Hay otro caso de otro coronel que dirige el Seguro Social puesto por el presidente, que hacían contratos jugosos con comisiones jugosas en beneficio de los directivos de el Seguro Social. Es decir, tenemos un caso de un militar procesado por el asesinato de Monseñor Gerardi, que era el dueño de del sistema penitenciario y era el que ponía y quitaba funcionarios del sistema penitenciario con las actuales autoridades y con un exmilitar que era compañero de este militar procesado y condenado. Entonces, lo que vimos fue un sistema que fue generalizando la corrupción y un proyecto político de derecha conservadora donde los principales, toda la seguridad civil descansó en... Ahí tuvimos otra vez un inconveniente allí. Nos conectamos nuevamente. Sí, Sandino, ¿me pudieras repetir que tuvimos allí una interrupción en la transmisión por Skype? Sí, decíamos que esta estructura que tenía un partido político que dirige un militar en situación de retiro, que es el presidente, con antecedentes de violaciones a derechos humanos, ahora estructuró un gobierno lleno de militares en situación de retiro que se dedicaron a hacer estructuras de corrupción general para beneficios personales. Entonces fracasaron como gobierno, fracasaron como ideología, fracasaron, y hoy Estados Unidos, que es el que se beneficia de todos los gobiernos débiles, es el que se beneficia porque ellos, teniendo un presidente débil, permite tener mucho mayor injerencia y mayor participación. Recuerden que Guatemala es la frontera sur, es el triángulo norte de Centroamérica y es mal llamado el traspatio de Estados Unidos. Y por lo tanto, el interés de Estados Unidos en esta región es tener un control territorial militar del territorio. Y estas crisis les permiten tener una mayor injerencia y una mayor presencia militar en el territorio, y esto es lo que está pasando. Estados Unidos respalda este gobierno corrupto, respalda este gobierno de derecha, porque ha sido el que le ha permitido una mayor injerencia militar, una mayor presencia militar en el territorio, y esto es parte de la estrategia de Estados Unidos y la geoestrategia de Estados Unidos en la región. Bueno, Sandino, te agradecemos muchísimo este contacto con la Radio del Sur. Apoyamos desde acá la lucha del pueblo guatemalteco en contra de la corrupción y en contra de un gobierno corrupto y permisivo, además con la injerencia extranjera, y sabemos que siempre la lucha del pueblo es la que se impone en el mundo. Desde acá, pues, nuestra solidaridad con ustedes. Muchas gracias. Tuvimos allí otro inconveniente, ¿verdad? Bueno, nada, no me despido de Sandino, estamos allí con unos inconvenientes en la transmisión vía Skype que estamos haciendo desde Guatemala, pues de ahí, pero logramos tener la información de primera mano de lo que está ocurriendo en ese país. Ahí veían ustedes nuevamente la injerencia norteamericana en un país de Centroamérica que permite colocar militares norteamericanos en esta zona. ¿Para qué? Para poder tener mayor presencia hacia la región de Centroamérica y del sur de la América también, porque de allí es mucho más fácil, pues, hacer el manejo desde el continente para ir entrando en este proceso. Pues ahí ustedes conocieron ya en detalle la situación en Guatemala. Esperemos que, pues, las autoridades, aunque el pueblo no confíe en ellas, tomen el caso en sus manos y hagan que el presidente pague por su vinculación a casos, en casos de corrupción. 2:46 minutos, nos vamos a la pausa. Siguen llegando los niños de el Plan Vacacional de Infocentro, que están acá con nosotros, niños de diferentes edades, participando, compartiendo, justamente acá en la Radio del Sur, en nuestra sede, en la ciudad de Caracas. Los saludamos, les enviamos un saludo a todos los niños de Infocentro y a toda la gente de Infocentro que está hoy acá. Les damos la bienvenida, que compartan con nosotros, pues nos está escuchando todo el país y ellos están aquí pasando un día en la Radio del Sur y en YBKE Mundial. Un saludo para todos, nos vamos a la pausa en el Tren de la Tarde. Esto es Afrocódigos, despedida. Este avión es humanista y por patria el fuselaje. Marco se tomó un día con una idea brillante. Caminaba en una calle con pinta de alucinante. Se dijo: debo rendir tributo a los ancestros de antes. Cruz Casuarte. En San Juan lo bautizó con el nombre de homenaje. A todos les deseamos aflojen sus cinturones que ya va a empezar el viaje. Visitamos mil parajes, respeto en el equipaje. Culturas se vistieron con olores, con colores, con sus trajes. África, África, nuestra casa. Haití, Cuba, República Dominicana, Uruguay. En la casa. Brasil, Puerto Rico, Perú, Colombia. En la casa. Raimundo Anglosajón. En la casa. Francisco Pacheco, Gustavo Aranguren, Rafael Rey, Mael Querales, Rolando Canónigo. ¡Sí están! Jagger Lumira, James Lacay, Germán, El Pumita, Federlín Mayora. ¡Presente! Gonzalo Díaz, Guillermo Arroyave, Mauricio Marín, Jesús Ruiz, José Lugo, Eduardo Chacón. ¡Se encuentran! Eddie Cordero, Luis Segura, Chamán, Área 23, Hilario Godoy, Santiago, Víctor Rivas. ¡Sí vinieron! Ángel Peña y Rupert Vázquez, Javier Suárez, Manolito Márquez, Carlos Rojas Socoló, Aquiles Rififo, Ángel Fonseca, Pipi, Ernesto, Figueroa, Utuaya, Sontizón, Diunal Fuerte, ¡presente! Afrocódigo, Tambor de Venezuela, ¡presente! Para los que ya se fueron y siempre estarán presentes, Álvaro Bahamonde, Gregor Ramos, Susan Hidalgo de Márquez, Richard Marrero, Julio, Julito, Armando Hurtado, nuestro respeto y nuestro homenaje. Afrocódigo, Afrocódigo. La tarde. 2:59 de la tarde. Estamos escuchando en directo palabras del vicepresidente para el área social y, por supuesto, en este encuentro que mantiene en la reunión, rueda de prensa, con los jóvenes del PSV, Héctor Rodríguez, hablando de la nueva estructura, candidatos para la patria, por supuesto, la situación actual que se está viviendo en el estado Táchira y, por supuesto, el llamado del compromiso de los jóvenes en estos 200 años de la lectura de la Carta de Jamaica, a encontrarnos nuevamente con este documento importante de la historia latinoamericana. 3 de la tarde, nosotros vamos a finalizar este avance de noticias en la Radio del Sur. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. La Radio del Sur, Barcelona y Puerto La Cruz, 96.7, Barquisimeto, 97.3, Caracas, 98.5, Maracaibo, 107.7, Elorza, Estado Apure, 96.3, La Radio del Sur, Guarenas, Guatire, 107.1, Calabozo, Estado Guárico, 88.7, Mérida, 98.1, Guayana, 95.3, La Radio del Sur, San Fernando de Apure, 95.9, Santa Bárbara de Barinas, 97.3, Valencia, 101.5, Vargas, 98.7, Ospino, Estado Portuguesa, 88.9, La Radio del Sur, Trujillo, 90.1, Puerto Ordaz, Estado Bolívar, 95.3, La Radio del Sur, todas en frecuencia modulada a nivel nacional. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Necesito tenerte aferradita de mí. Es tanto lo que provoca besarte en la boca y beber de la miel que hay en ti. Con el calor de tu boca que tanto provoca me vas a matar. vez que yo te beso, con ardiente frenesí, es tanto lo que provoca besarte en la boca y beber de la miel que hay en ti. Minutos, Fuego, Fusión Radical en el Tren de la Tarde. Nosotros continuamos con ustedes en este recorrido informativo que hacemos por las noticias del mundo en el Tren de la Tarde. Volvemos a saludar a otro grupo de niños y niñas que están aquí presentes de el Infocentro, que nos visitan acá los niños y niñas de las comunidades en este plan vacacional organizado por el Infocentro. Un saludo para ellos, gracias por visitarnos y estar aquí compartiendo con nosotros en la Radio del Sur. Samuel, diles ahí que griten un... Samuel, dígales allí a los niños que griten un saludo y usted apriete el botón del micrófono para que se escuche al aire y nos escuchen todos los usuarios. Ahí, vamos a escuchar. Uno, dos, tres, y ellos gritan fuerte un saludo para la Radio del Sur. Ahí están escuchando ustedes a los niños del plan vacacional de Infocentro que nos visitan hoy en la Radio del Sur. Esto es un solo grupo, han pasado ya tres grupos por el máster de la Radio del Sur. Pero nosotros, con este saludo de los niños, vamos listos para viajar a la segunda estación del Tren de la Tarde. Nos vamos inmediatamente hasta España y viajamos. Le damos la bienvenida a Joan Josep Nuet, quien es congresista de Izquierda Plural. Joan, bienvenido al Tren de la Tarde, a la Radio del Sur. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, desde España. Joan, pues veíamos esta solicitud que se hace desde ahorita, desde el día de hoy, desde la izquierda española, de adelanto de elecciones. Piden inmediato unas elecciones. Esto, me imagino, en vistas del descalabro del gobierno de Mariano Rajoy. Bueno, porque llevamos ya muchos años, ¿no?, acumulando políticas de recortes de la sanidad pública, de la educación pública. El paro está muy elevado, la gente no encuentra trabajo, ha agotado ya las ayudas al desempleo y, por tanto, es una situación muy desesperada de emergencia social, ¿no? Y, por tanto, cada día que pasa o cada mes que pasa se hace más difícil que la gente pueda aguantar esta situación tan dramática. Por eso estamos pidiendo que se adelanten ya las elecciones, que Mariano Rajoy ya las convoque, porque no hay duda que va a haber un cambio en España y que ese cambio tiene que ser positivo. No va a haber continuidad de las políticas del Partido Popular. El Partido Popular va a perder la mayoría absoluta. No va a poder seguir gobernando como hasta ahora, donde hace prácticamente y deshace lo que quiere. Y, por tanto, estamos ansiosos de que cambio se produzca y que, bueno, pueda haber una recuperación económica y un papel distinto del Estado en la recuperación de la economía. Joan, ¿ante quién están haciendo esta solicitud ustedes? ¿Cuáles son las instancias? ¿Cómo son los mecanismos para solicitar este adelanto de elecciones? ¿Cómo están haciendo esa medida? Bueno, básicamente es una presión política porque en España la potestad de convocar las elecciones generales es del presidente del gobierno. Este puede convocarlas cuando él crea conveniente, tiene que agotar como máximo un mandato de 4 años, pero antes puede convocar las elecciones de forma avanzada, ¿no?, de forma anticipada. Y bueno, lo que le estamos pidiendo al presidente es que agotó ya su crédito, el crédito que le dio el pueblo español hace 4 años, y que es el momento que revalide su mayoría ante las urnas y que, por tanto, se pueda presentar, en el cual va a tener que hacer un balance de gobierno de cuáles han sido sus políticas durante estos 4 años en que el paro, el desempleo ha aumentado, la pobreza ha aumentado y los recortes se han generalizado con privatización de empresas y recortes en sanidad pública, en educación y en otras prestaciones sociales, ¿no? Por tanto, queremos rápidamente que haga sus exámenes y que pase, si puede, la reválida, ¿no? Pensamos que no la va a pasar y que el pueblo español va a censurar de forma muy importante las políticas del Partido Popular en España. Ahora, Joan, de darse este adelanto por cualquier situación o en las mismas elecciones de final de año, ¿pudiera haber una alianza por parte de los sectores de izquierda para ir a esta contienda electoral? Sí, eso es lo que estamos defendiendo, ¿no? En este momento, las encuestas lo que dicen es que conjuntamente candidaturas donde podría estar Izquierda Unida con otras fuerzas políticas y también de Podemos, si fuesen juntas, podrían posiblemente ser la segunda fuerza política con un grupo parlamentario de 70, 80 o 90 diputados, y eso provocaría un impacto político histórico en España, parecido al que en su momento hubo en Grecia, ¿no?, en que los dos grandes partidos, el Partido de la Derecha y el Partido Socialdemócrata, durante decenios venían gobernando la política griega. Lo mismo pasa en España, el Partido Popular y el Partido Socialista llevan 35 años turnándose en el poder, manteniendo prácticamente las mismas políticas, ¿no? Pues eso significaría un cambio histórico en que habría una aparición espectacular de una nueva fuerza política fruto de la unidad de las izquierdas y de los nuevos fenómenos políticos que se han desarrollado en España fruto de la crisis y que rompería con toda la dinámica bipartidista que hay en España. Y eso significaría abrir un nuevo periodo político para el país y realmente en el cual, pues por parte de la izquierda se quiere abordar una reforma constitucional, un verdadero proceso constituyente de cambios políticos para que la economía de alguna forma no esté controlada por poderes oligárquicos que son los que en este momento están tomando las grandes decisiones económicas en España y en el conjunto de la Unión Europea. Por tanto, se olvidan cambios muy importantes, profundos, los más importantes de los últimos 30 años y por tanto estamos ansiosos que ese cambio se produzca ya y que por tanto el presidente convoque de inmediato a las elecciones. Ahora, Joan, justamente ustedes plantean desde la izquierda una reforma constitucional. El Partido Popular la había exhibido, pareciera, con mucha timidez durante sus intervenciones y ya definitivamente dijeron no vamos a ninguna reforma. Es un proceso, además, de engaño a la población, porque quieren llevar una bandera que al final no van a hacer durante el proceso, después de si llegan o no a ganar las elecciones. Sí, porque la sociedad española va cuajando, ¿no?, que todo el sistema político y constitucional, que también define aspectos esenciales de la economía, ha significado un fraude gigantesco en que realmente se ha podido hacer política sin la decisión popular, ¿no?, gobernando desde los mercados que no han sido elegidos de forma democrática y que son poderes no democráticos, la gran banca, las grandes multinacionales. Por tanto, hay una demanda de que haya una revisión constitucional y un proceso de cambio constitucional. Incluso el Partido Popular ha tenido que en algún momento entrar en esa dinámica y decir que sí, que está dispuesto a cambios constitucionales. Luego, al cabo de unas semanas, dijo que no, porque saben que si abren esa puerta, por esa puerta se va a colar un montón de demandas populares y de participación popular que quiere cambios profundos en el sistema económico y político. Durante el Partido Popular, por un lado, un día abre la puerta, abre la mano ante el empuje que está llevando esa petición y al día siguiente, de alguna forma, pues cierra la puerta y dice que no, que ahora no toca modificar la Constitución porque sabe realmente que eso sería un campo de batalla en el cual el Partido Popular estaría en minoría frente a las demandas populares, ¿no? Por lo tanto, hay una contradicción muy fuerte en que el Partido Popular un día dice una cosa, otro día dice la otra. Nosotros estamos convencidos que ese cambio va a llegar con el PP o sin el PP, porque el PP no va a poder ponerle, como decimos aquí, puertas al campo. Y esto va a ser un debate que se va a acabar imponiendo, en el cual la izquierda de este país va a jugar un papel de primer nivel, sin lugar a dudas. Joan, justamente, ¿cuáles son los puntos principales de esa reforma que ustedes proponen? ¿Dónde está lo medular del proceso de cambio que pudiera vivir España con una reforma constitucional? Bueno, hay tres patas en las cuales se asienta el cambio, ¿no? Una es la económica. La Constitución garantiza una serie de aspectos económicos, de alguna forma, que deben ser reformados. Por ejemplo, la Constitución actual habla de un control público de la economía, por eso realmente no se ha dado, y se han tomado decisiones de economía y de macroeconomía pensando en intereses privados y particulares. Nosotros, por ejemplo, podemos introducir el control estratégico sobre grandes aspectos de la economía, grandes empresas, elementos estratégicos como la energía, por ejemplo, y otros temas que en este momento están en manos privadas, aunque hace 40 años en España, o 35 años, eran empresas públicas que luego fueron privatizadas. Eso ha significado una pérdida de derechos de todo tipo, ¿no? Por tanto, un control de la economía donde haya planificación y regulación económica, que en este momento brillan por su ausencia, ¿no? El segundo gran aspecto es la calidad de la democracia. Estamos hablando de ley electoral, estamos hablando de ley de transparencia, estamos hablando de una serie de aspectos de participación política que incentiven la participación y que todos los votos en España valgan igual, porque eso no ocurre, porque tenemos una ley electoral muy injusta, donde una parte del voto popular se pierde y no tiene representación por las características del sistema electoral en España, ¿no? Y en tercer lugar es el modelo de Estado, donde está desde el tema de la monarquía al tema del Estado de las autonomías, que es el sistema, podríamos decir, de equilibrio territorial de España, que también tiene que ser revisado, porque hay territorios históricos como Euskadi, como Cataluña, que piden un modelo federal y, por tanto, quieren implementar un cambio importante en la Constitución y en el modelo territorial que hay en este momento en España. Esas son las tres grandes patas: modelo de Estado, calidad democrática y, por supuesto, políticas económicas y sociales. Por último, Joan, ¿va a sumarse algún tipo de movilización de calle a esta presión política? Te lo pregunto sobre todo por el tema de la ley Mordaza, ¿no? Bueno, en este momento la movilización masiva que hubo en los últimos años en España ha dado pasos atrás, podemos decir, se ha rebajado porque hay un calendario electoral. El calendario electoral es que a final de año hay elecciones sí o sí, adelanto no el gobierno, no puede ir más allá del mes de diciembre la convocatoria electoral. Y se están preparando todos los motores en este calendario electoral, que tuvimos elecciones municipales en mayo, con grandes cambios en alcaldías claves como Madrid, Barcelona, Cádiz o Zaragoza, que pasaron de la derecha a manos de la izquierda, hubo un verdadero vuelco en grandes ciudades emblemáticas. Ahora en septiembre hay elecciones en Cataluña, elecciones regionales, podríamos decir, donde también hay una apuesta muy fuerte por una candidatura que se llama Cataluña si se puede, para que el gobierno de la Generalitat pase a manos de la izquierda y a final de año elecciones generales. Y ahí está una gran parte del movimiento social realmente comprometido con la política, como nunca habían estado en los últimos decenios en España, para que esos cambios a nivel político se den, porque fruto de las miles de manifestaciones y movilizaciones que ha habido en los últimos 5 años, hemos llegado a la conclusión que este es el momento de que la calle que se manifestó ahora tome la política y se convierta en escaños, en alcaldes, en diputados, ¿no? Y por tanto, realmente en este momento la movilización política y el debate político en España es efervescente, porque hay una sensación de que este calendario electoral nos va a traer cambios históricos, como decía antes, y que el país puede cambiar en los próximos años. Joan, te agradezco muchísimo este contacto con la Radio del Sur, muy pendientes nosotros de lo que está viviendo el pueblo español en este último semestre del año. Muchas gracias. Muy bien, nos seguiremos informando desde España. Gracias a vosotros. Joan Josep Nuet, congresista de Izquierda Plural, conversaba con nosotros acá en el Tren de la Tarde sobre este planteamiento que la izquierda toda en España le está haciendo al gobierno de Mariano Rajoy, pidiéndole hay que adelantar las elecciones porque este gobierno ya no es un gobierno que pueda regir al pueblo español. Se están enfrentando a la necesidad de cambio y no quieren unirse a esa cambio en relación a la reforma constitucional. Es eso lo que plantea el pueblo español, y la izquierda toda, además analizando si posiblemente hay una alianza para este proceso electoral de finales de año. De no adelantarse para finales de año, sí o sí se va a realizar el proceso electoral, y si van o no aliada toda la izquierda, convirtiéndose en una de las fuerzas políticas más importantes de España. 3:17 minutos, vamos a ir a música. Al regreso de esa canción vamos a escuchar nuestras acostumbradas secciones. Esto es la agrupación venezolana Vos Veis Tanto Swing. Vive en la pradera del olvido, le encantan los merengues de Wilfrido. Todo en ella es raro, guarda las manos un mundo que he soñado para mí. Sueña con paisajes de marfil que gobiernen muñequitos de acerrín. En una nube de gran verga y en la tierra un mar de chocolate de él. Cha, cha, cha, cha. Y es que tiene tanto sueño que mi vida se la lleva. Y de paseo a las estrellas tiene swing. Tiene swing. Y mis palabras son pequeñas para decir tanta belleza. Tiene swing. Oye, que tiene swing. Tanto swing. Dentro de este cuento hay un zorrillo. Me indica que la ves en el ombligo. Camina medio chueco, a mí no me interesa contar que solo sea para mí. Me gusta cuando llegue el mes de abril, va a correr frágil desnuda por allí. Yo le sigo los pasos y voy radiografiándole el alma que quisiera para mí. Cha, cha, cha, cha. Y es que tiene tanto sueño que mi vida se la lleva. Y de paseo a las estrellas tiene sueño. Tiene sueño. Y mis palabras son pequeñas para decir tanta belleza. Tiene swing. Oye, que tiene swing. Pero que mucho swing. Vive en las praderas del olvido, le encantan los merengues de Wilfrido. Wilfrido, dame un consejo, que no hayan de ti orando. 3:20 minutos, ahí escuchábamos Vos Veis Tanto Swing. Y es hora de irnos a revisar los expedientes secretos de los alimentos. El día de hoy nos hablan del pepino. Los colores, los olores, los sabores excitan nuestros sentidos. Sin embargo, a veces nos engañan. Si eres lo que comes, es importante que sepas qué comes. Expediente secreto de los alimentos. La verdad está adentro. Hola, hoy les hablaré sobre los grandes beneficios del pepino. Aunque esta verdura ha sido utilizada durante años en la gastronomía, también ha tenido importantes reconocimientos medicinales por su alto valor nutricional y la gran cantidad de beneficios que le aporta a la salud. Los pepinos son una hortaliza muy popular en todo el mundo, perteneciente a la misma familia que la sandía o la patilla. Un 90 o 95% del pepino está compuesto por agua, lo que indica que es un aporte calórico muy bajo. Además, este también nos brinda pequeñas cantidades de vitamina K, vitamina B, cobre, potasio, vitamina C y manganeso, que contribuyen a mejorar la salud y evitar los problemas por deficiencias de nutrientes que son tan comunes debido a las dietas poco saludables. Protegen el cerebro. Los pepinos contienen fisetina, un flavonol antiinflamatorio que podría tener un papel muy importante en cuanto a la salud cerebral. Reducen el riesgo de cáncer. Aunque la mayor parte del pepino está compuesta de agua, la otra parte es rica en antioxidantes como los polifenoles, que se han relacionado con la reducción del cáncer de mama, útero, ovario y próstata. Combaten la inflamación. El alto contenido de agua del pepino contribuye a combatir la retención de líquidos, que es una de las causas principales de inflamación del cuerpo. Son ricos en antioxidantes. Contienen importantes antioxidantes, entre los que se incluye la vitamina C y los betacarotenos, que cumplen un papel muy importante en el aumento de la respuesta inmunológica del cuerpo. Además, también refrescan el aliento, combaten el estrés, mejoran la salud digestiva, ayudan a mantener un peso saludable y mejoran la salud cardíaca. Recuerda que estar en conocimiento de lo que comes puede ser la llave para elegir abrir la puerta correcta hacia tu bienestar y tu salud. Los colores, los olores, los sabores excitan nuestros sentidos. Sin embargo, A veces nos engañan. Si eres lo que comes, es importante que sepas qué comes. Expediente secreto de los alimentos. La verdad está adentro. 3:22 minutos, expediente secreto de los alimentos. Ahora nos vamos al refraneando del día de hoy. Dice Marayira Chirinos, caballo de muchos amos, matadura segura. Refraneando, refraneando. Caballo de muchos amos, matadura segura. O caballo de muchos amos, muere de gusano. El mucho trajín, consecuencia, la matadura y la caída del gusano. Y esto sucede cuando cada uno de los dueños deja al otro los deberes para con el animal y nadie lo cuida. Refraneando, refraneando. 3:23 minutos, el refraneando en el tren de la tarde. Nos vamos a la pausa, pero antes le comentamos que escribió el presidente de la República de Venezuela, Nicolás Maduro. Dice: pendientes, en breve rueda de prensa internacional sobre el tema de la agresión criminal y paramilitar que viene de Colombia a Venezuela. En pocas horas o minutos probablemente el presidente de la República debe estarse reuniendo con medios internacionales para ofrecer declaraciones sobre la situación en la frontera entre Colombia y Venezuela. Nos vamos con música. Esto es Señor Beat Online. Hijos de voz del señor B. ya regresa El Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 3 y 27 minutos. La unión de los pueblos a través de las diferentes expresiones culturales. La Radio del Sur, fortaleciendo los lazos de nuestra América. El Banco del Tesoro cumple 10 años, el primer ejemplo de socialización bancaria que hace realidad miles de proyectos. Porque queremos darte la mayor suma de felicidad posible, mejoramos las condiciones para ampliar tus oportunidades. Crecemos para llegar a ti, impulsar tus metas y construir juntos la patria nueva. Apoyarte es nuestra mayor victoria. Banco del Tesoro, un banco nacido en revolución. Gobierno Bolivariano. Somos un pueblo de moral y luces. El gobierno de la República El Salvador, en defensa del pueblo de la nación centroamericana, prevalece como eje principal la participación en la juventud como el futuro del país. Escuchemos al presidente Salvador Sánchez Serén. En esta edición de Juventud que se realiza este año, que será recordado, el 2015 será recordado en toda la historia del país, porque es el año de beatificación de nuestro querido pastor y mártir Monseñor Romero, guía y ejemplo para la juventud. Nuestro trabajo nos inspira en el legado de nuestro beato Monseñor Óscar Arnulfo Romero, quien al vivir como Jesús junto al pueblo nos enseñó el camino a seguir para construir felicidad en nuestra gente. Somos un pueblo de moral y luces. Noticiero Voces del Sur, uniendo los lazos de la patria grande. Y nosotros estaremos haciendo los contactos necesarios. Les mando un abrazo desde Quito, Ecuador. Despedimos este reporte desde Roma, Italia. Reportó para ustedes Elvis Linares, enviado especial de la Radio del Sur. Desde Rusia reportó para ustedes la enviada de la Radio del Sur, Jessica Dos Santos. Desde Panamá, el enviado especial de la Radio del Sur, Alejandro Silva. Devolvemos el pase a los estudios. Enviada especial a Beijing, China, Victoria Torres Brito. Noticiero Voces del Sur, una visión latinoamericana del mundo. De lunes a viernes en sus tres horarios, 6 y 30 de la mañana, 12 del mediodía y 6 y 30 de la tarde. Solo por la Radio del Sur. Agosto, unitario, unitario. 24 de agosto de 1879, inicio de la Guerra Chiquita en Cuba. Como parte de las luchas del pueblo cubano para conquistar su independencia del Imperio Español, se liberaron tres grandes campañas bélicas: la Guerra de los 10 Años, la Guerra Chiquita y la Guerra de Independencia Cubana. El 24 de agosto de 1879 se enciende la mecha de la Guerra Chiquita en el oriente de la isla. La figura central fue el general Calixto García. El levantamiento no tuvo alcance nacional y fue derrotado en menos de un año por las divisiones internas en las filas patriotas. Escuchemos al Che Guevara hablar sobre este momento histórico. En el año 78, las profundas crisis que dividían el campo patriota se habían acentuado tanto que la unidad de mando y la autoridad se habían perdido totalmente. La protesta de Baraguá fue el último intento de un espíritu noble por continuar una lucha a la cual ya venía dedicado desde 10 años antes. Fue infructuosa en ese momento, pero se continuó en la idea. La derrota en la Guerra Chiquita le permitió a los patriotas mejorar su estrategia para la última y definitiva etapa de la Guerra de Independencia. Agosto, unitario, unitario. De lunes a miércoles, la Radio del Sur les ofrece El Punto, en el que confluyen noticias, acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en que vivimos. De lunes a miércoles a las 4 de la tarde por la Radio del Sur. ¿Qué significa un estado de excepción? La Constitución Bolivariana del año 1999, votada en referéndum por la mayoría del pueblo venezolano, establece el estado de excepción en los artículos 337 y 339. Artículo 337. El presidente o presidenta de la República, en Consejo de Ministros, podrá decretar los estados de excepción. Se clasifican expresamente como tales las circunstancias de orden social, económico, político, natural o ecológico que afecten gravemente la seguridad de la nación, de las instituciones y de los ciudadanos y ciudadanas a cuyo respecto resultan insuficientes las facultades de las cuales se dispone para hacer frente a tales hechos. En tal caso, podrán ser restringidas temporalmente las garantías consagradas en esta Constitución, salvo las referidas a los derechos a la vida, prohibición de incomunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos intangibles. Lo primero que tengo que hacer es defender al pueblo de Venezuela, a la patria venezolana. Somos la Radio del Sur. San Fernando de Apure, 95.9 FM. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Es 37 minutos, Velanova, Baila mi corazón. Escuchábamos en El Tren de la Tarde, a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Y nosotros continuamos con ustedes viajando por las informaciones del mundo. Y es que el día de hoy, justamente, el, bueno, no el día de hoy, el Museo Soto está de aniversario y está cumpliendo 42 años. El Museo de Arte Moderno Jesús Soto cumplirá el próximo 25 de agosto 42 años como uno de los espacios culturales para exponer el arte nacional y regional. Esta es una celebración que está iniciando hoy 24 de agosto con una serie de actividades que se dan en el Estado Bolívar al sur de Venezuela, justamente para conmemorar esta maravillosa fecha de aniversario del Museo Jesús Soto en Venezuela. Va a haber diferentes exposiciones que justamente plantean mostrar la realidad del arte nacional y regional en Venezuela. Un museo además creado desde la perspectiva de Soto también, porque homenajea su nombre en Venezuela, este artista venezolano, y hace pues que sea una visita bien creativa y diferente para todos los venezolanos y las venezolanas que visiten el Estado Bolívar y estén presentes en esta actividad. Nosotros estamos intentando ya establecer contacto directamente con los compañeros del Museo Jesús Soto en el Estado Bolívar para poder, pues, evidentemente hacer este contacto. Pero antes yo les cuento que el día de hoy se cumplen pues 96 años del natalicio de Benny Moré, el bárbaro del ritmo, y también se están realizando actividades para la conmemoración. Pero con esta información, como les decía, estamos listos para viajarnos a la última, para viajar a la última estación del tren de la tarde. Nos vamos hasta el Estado Bolívar en Venezuela y ya tenemos en línea a Marlon Acosta, quien es el presidente del Museo de Arte Moderno Jesús Soto. Bienvenido, Marlon, al Tren de la Tarde, de la Radio del Sur. Saludos a los compañeros del Sur. Nosotros, halagados, felices, de que ustedes nos contacten. Nosotros somos los que estamos más al sur del sur de Venezuela, y ese tren que va al sur, como dice la canción, bueno, agradecidos por este espacio, por esta oportunidad de informar, de convocar, de invitar a la gente que nos escucha a la inauguración o al inicio de la semana o de la programación aniversaria del Museo de Arte Moderno de Soto. Marlon, una institución que entre su objetivo es, bueno, rendir honor y tributo permanente al maestro Jesús Soto, un maestro nacido aquí en Guayana, en el sur de Venezuela, que tiene pues todo un reconocimiento mundial, internacional. Entre la colección de este museo, bueno, son muchos los latinoamericanos del sur que están aquí compartiendo con nosotros como dentro de nuestra colección. Mañana, 25 de agosto, un 25 de agosto de hace 42 años, esta institución abrió sus puertas. Y bueno, desde este nuevo ciclo que se abrió hace 3 años de un trabajo de redimensionamiento, de reinterpretación, replanteamiento de lo que son los objetivos y el momento histórico, político y sociocultural del país y de todo lo que es la América Latina, el sur. Entonces, bueno, hemos estado trabajando en eso, pues, en este relanzamiento. Mañana tenemos la inauguración de la exposición Aimé Battistini, Ritmos Transversales. Se trata de uno de nuestros proyectos bandera. Es un proyecto que tiene que ver con la reivindicación, con la apertura, con brindarle oportunidad a los maestros de la plástica que hayan desarrollado su obra al sur de Venezuela, al sur del Orinoco, como le decimos nosotros, es tener pues la posibilidad, que ellos tengan la posibilidad de exponer su obra aquí en esta institución, que nunca antes le había dado la oportunidad. Y es por eso entonces que estamos sumamente orgullosos de hoy, de mañana, inaugurar esa exposición que también abre pues el aniversario de esta institución, el 42 aniversario de Aimé Battistini. Es una artista plástico venezolana, nacida en el Callao, Estado Bolívar, en toda esa mitología del dorado que nos rodea y que rodea también parte de lo que es la cultura aurífera del sur. Entonces, bueno, para nosotros es motivo de alto honor. Y además, bueno, poderlo transmitir a nuestros hermanos del sur que se conectan a través de la radio del sur. Marlon, sabemos también que tienen actividades 27 y 29. Cuéntanos sobre esas. Sí, nosotros estamos, y además también del día 17, nosotros vamos a inaugurar la exposición Presencia Geométrica, tenemos también el honor de contar con el maestro Juvenal Ravelo. Juvenal Ravelo es de el pueblo de Caripito, estado Monagas, conocido por su alta riqueza en petróleo y en asfalto, en brea de asfalto. Tristemente también conocido por eso, que todos se lo llevaron a construir las grandes carreteras de las grandes metrópolis y dejaron al pueblo sin nada, ¿no? Entonces, bueno, Juvenal Ravelo va a estar con nosotros. Quisiera recalcar que el maestro Juvenal Ravelo está recién llegando de la Bienal de Arte de La Habana. Trabajó en el barrio de Casablanca con un proyecto de nombre Arte de Participación Comunitaria, un trabajo que hizo con los vecinos de Casablanca, que son los vecinos de un barrio de La Habana. Y bueno, como dice por ahí la historia, pues le dejó un barrio y una comunidad ahora convertida en una obra de arte. Juvenal Ravelo también va a estar acompañado de Daniel Suárez, de Julio Pacheco Rivas y otra gran cantidad de artistas geométricos venezolanos y que hacen vida en Venezuela. La idea es revisar lo que está sucediendo en el ámbito del abstraccionismo geométrico, del mundo cinético en la actualidad. Es la posibilidad de la gente que nos visita, que nos visitan al sur para conocer la Amazonía, el Parque Nacional Canaima, los amigos de Brasil, que a través de un turismo sectorial que tenemos con el estado de Roraima, que nos visitan mucho por estas tierras, bueno, abrir las puertas de la institución. Regreso también a lo que hablaba de Aimé Vaticini, también va a estar acompañada de obras de artistas pertenecientes al grupo de los disidentes, que es un grupo de artistas venezolanos que se fueron a Francia en los años 50 y bueno, fueron artistas de vanguardia, artistas en su mayoría también contestatarios, progresistas de todo lo que estaba pasando en el ámbito de las artes plásticas con las recientes dictaduras en Venezuela. Y de verdad que como grupo cultural artístico también fue un grupo de alta acción e incidencia en lo político, en lo social, en lo ideológico, y es por eso que bueno, los vamos a tener con nosotros aquí en el Museo de Arte Moderno de Susoto, en la parte más angosta del río Orinoco, uno de los ríos padres que desemboca en el Atlántico. Y que bueno, ha dado pues para mitos, leyendas y también para realidades. Desde aquí, desde Ciudad Bolívar, la capital histórica de Venezuela, la sede del Congreso de Angostura, la tierra que le dio nacimiento a la Gran Colombia, invitamos pues a todos los usuarios y usuarias de la Radio del Sur que nos acompañen. Incluso nos pueden acompañar virtualmente a través de www.museojesussoto.com, donde pueden hacer una visita virtual, que luego de realizar la visita virtual tendrán el compromiso de visitarnos por aquí en vivo y en directo. Bueno, Marlon, te agradecemos muchísimo este contacto con la Radio del Sur. Felicitaciones de antemano por esa excelente labor y nos unimos a la celebración de este aniversario del Museo Jesús Soto. Muchas gracias. Gracias, colega. Gracias a todos los que escuchan y siguen a la Radio del Sur, tanto en vivo y en directo como por internet. También somos sede de la Bienal del Sur. Va a participar el maestro Ramón Morales Rossi junto a artistas venezolanos y artistas del sur en la Bienal de Artes Visuales del Sur, que organiza el Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio del Ministerio del Poder Popular para la Cultura de Venezuela. Y bueno, es un abrazo radial y fraternal a todos los que nos escuchan. Bien, agradecemos mucho a Marlon Acosta, presidente del Museo de Arte Moderno Jesús Soto, por estos minutos en la Radio del Sur. 42 años está cumpliendo este museo en Venezuela, justamente en Ciudad Bolívar, allá al sur de Venezuela, donde pues nace el maestro del cinetismo Jesús Soto. Un museo hermoso, además, quienes no han tenido la oportunidad de conocerlo, es importante que vayan, lo visiten. Tiene unas salas impresionantes que muestran el arte de Jesús Soto en cada uno de los espacios, y además tiene otras actividades que ustedes también pueden diseñar. Es una excelente alternativa si están por Ciudad Bolívar, pues acercarse hasta el Museo de Jesús Soto, y además está en su 42 aniversario. 3:47 minutos, tenemos que despedir ya el Tren de la Tarde. Trabajamos para ustedes el día de hoy Alejandro Silva y Yamizar frente a los micrófonos, en los controles técnicos Samuel Romero y Ever Castellanos, en la producción de este espacio Antalya Díaz, en la coordinación general de la Radio del Sur Daimi Peña y en la presidencia de la estación Desire Santos Amaral. Nuestra invitación es para mañana a las 2 de la tarde, para que nuevamente viajen con nosotros en el tren de la tarde. Nos vamos con música. Esto es Vago, Cerillo. Esto es Martinica, una fusión de soca y ritmos latinos. Hasta mañana. El tren de la tarde. Gracias por viajar con nosotros. Por la Radio del Sur.